caminar. Tomo mi pasado que no existe en realidad. Toma mi persona y algo más. Y todo aquello que me hicieron no ocultar. Para hacer el más grande poema al amor, necesitas penas que solo sé darte yo. No soy flor de un día, no soy flor. Yo soy arbusto, soy perenne, soy verdor. Trabajarlo, hay que luchar, solo si es bueno.